You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Tamina mina, eh eh. Waka waka, eh eh. Tamina mina, sangalewa. This time for Africa. Bueno, pues están aquí ya los alumnos y alumnas de sexto A que van a entrevistar a Edurne Pasaban, que ha venido hoy con el pelo castaño. Mira que ella es morena, pero ha venido hoy preparada para la entrevista. En unos segundos ya mismo comenzarán a efectuarla. Bueno, pues vamos con la entrevista. Buenas tardes. Hoy nos encontramos con la clase de sexto A de educación primaria del Colegio Público San José de Calasanz. Y además tenemos el honor de contar con Edurne Pasaban, a la que se tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que se deseen. Edurne Pasaban Lisa Rivas, nacida en Tolosa, Guipúzcoa, ha sido la primera mujer en ascender los 14.8000, montaña de más de 8.000 metros. Edurne Pasaban es ingeniera técnica industrial y tiene un máster de negocios en la ESADE, Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas. Su primera ascensión la hizo el 23 de mayo de 2001 al Everest, la última el 17 de mayo de 2010 a Shisha Pagma, en el Tíbet. Hola, me llamo Carlos Cantu. ¿Cuándo y dónde empezaste a escalar? Bueno, mis padres me apuntaron a un club de alpinismo en mi tierra natal, a los 14 años. Hola, me llamo Manuel Jesús Pizarro. ¿De pequeña te gustaba esa afición? Sí, porque esta era la afición favorita de mis padres. Y en mi casa el alpinismo se ha vivido mucho. Hola, me llamo Nuria Sarabia. Me gustaría saber, ¿con cuántos años escalaste por primera vez una montaña? Fue con 14. Acompañada por mi club de alpinismo, en una de las excursiones que tuvimos. Fue una experiencia muy bonita. Buenas tardes, me llamo Huerta. Estoy interesada en saber qué sientes al subir una montaña. Siento algo raro en mí, no sabría expresarlo, pero sí sé que hago esfuerzo por llegar a mis metas y me pongo muy contenta al llegar a la cima. Buenas tardes, me llamo Blanca León Carmona. Nos has comentado que empezaste a escalar con 14 años. ¿Cómo compaginabas los estudios con esta actividad? ¿Te supuso mucho esfuerzo? Compaginarlo fue sencillo. Lo malo fue el esfuerzo que suponía. Porque mientras que mis amigas tenían más tiempo libre que yo, podían salir. Pero yo estaba escalando o estudiando. Buenos días, me llamo Cristian Bran Carrasco. ¿Te resultó difícil conseguir los 14.8000, eh? La verdad es que sí, pero he tenido mucho apoyo. Por ejemplo, en mi primer 8.000 me acompañaron Silvio, Marios, Mercedes, Iván y Darwin. Me ayudaron con mi inexperiencia. Buenos días, me llamo Lorenzo. ¿Cuál es la montaña más alta que has escalado? El Everest, que tiene 8.848 metros. Después va el K2. Otro de los más altos. Creo que me acuerdo del día que llegué a la cima más alta. En 2001, el 23 de mayo. Hola, me llamo Rubén y me gustaría preguntarle que cómo te sentiste al ver que fallabas y volvías a fallar al subir el Shisha Pagma. Me sentí mal, porque no pude llegar a la cima hasta el quinto intento. Caí en una depresión de 2 años. No comprendía por qué no descendía esa montaña. Si medía menos, que le veré. Mis compañeros de esta expedición me animaron a que siguiese adelante. Y gracias a ello, hoy soy la primera mujer que ha conquistado los 14.8000. Hola, buenas tardes. Soy María Romero. Quisiera saber qué sientes al ser la primera mujer en conquistar los 14.8000. Siento una gran satisfacción conmigo misma, porque sé que todos mis esfuerzos han merecido la pena. Y también me siento orgullosa de mis compañeros de expedición. Si no fuese por ellos y todos los que me han rodeado y apoyado. ¿Qué sentiste al grabar el documental Al filo de lo imposible? Fue algo positivo, porque no solo acercaba a las personas a conocer cómo hago mi escalada. Lo mejor es que las acerca a conocer más las montañas, saber su nombre, cómo era el clima de ese lugar, su altura, etc. Bueno, pues seguimos con la entrevista al alpinista Edurne Pasaban. Cuando queráis. Buenos días, me llamo Herman. ¿Cuál es tu forma de entrenamiento? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Mi forma de entrenamiento ahora es un poco más dura, porque ahora me entreno para obtener el título de entrenadora personal y suelo dedicarle 3 o 4 horas al día en el Centro Alto Rendimiento del SAS Cugat. Buenas tardes, me llamo Ana. ¿Te han ayudado mucho tus compañeros? Demasiado. Lo he comentado en otras preguntas, que sin ellos hoy no soy nada. Hola, pero lo seguiría comentando hasta la última pregunta. Le estoy muy agradecida y desde aquí me gustaría mandarle un saludo. Hola, me llamo Carlos Montero. Todos creemos que tu escalada más dura fue en aquella en la que se te congelaron las falanges. ¿Es verdad? Esta fue dura, pero no la más. En el cuarto intento de la ascensión del Chisapadma, mi compañero Roberto Piantoni falleció en una expedición a Italia y decidí abandonar este intento de nuevo. Hola, me llamo Luna. ¿Por qué crees que la alpinista surcoreana reclamaba haber sido ella la primera en completar las 14 cimas? Creo que fue porque ella se sintió mal consigo misma al ver completado la cima más tarde que yo. Pero eso le dieron la razón a la vaca. Buenas tardes. Me llamo Juan Pedro. Es cierto que vas a escalar el Everest si no sigue, ¿no? Sí. Bueno, lo intentaré. Porque es una zona de montaña en la que empieza a escasear el oxígeno. Por ello, llevaré oxígeno de repuesto. Pero intentaré no metérmelo en la boca. Eso sí, tendré que ir un poco más despacio. Si no fuese alpinista, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? En verdad, ¿qué cosa seguiría haciendo? Me gusta mi trabajo en el que imparto conferencias sobre superación personal en Barcelona para el ESADE. Desde pequeña me he esforzado mucho por mis estudios de administración y dirección de empresas. Por ello, tengo hoy un trabajo que tendría igual si no fuese alpinista. Se rumorea que después de escalar el Monte Everest te vas a retirar. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, lo que se dice retirar, no. Porque aunque ya no haga escalada oficialmente, pronto conseguiré el título para enseñar a niños como vosotros, para cumplir su sueño de escalar montañas. Cuando te retire, ¿a qué piensas dedicarte? Voy a seguir con mi trabajo de ahora y seguir también con mi casa-restaurante de turismo rural, Albelester, del que estoy muy orgullosa. ¿La profesión que tienes ahora es la que habías deseado? Sí, porque es con la que más me he esforzado cuando tenía que estudiar y a la vez compaginar la escalada. Me gustaría saber qué siente tu padre cuando empieza una nueva aventura. ¿Crees que está orgulloso de ti o no le gustan que corras tanto riesgo? Al principio de cada expedición siempre están muy asustados y tienen miedo, pero reúnen toda su fuerza y mezclan todo su apoyo. ¿Qué te gustaría transmitir? Cuando reciben noticias de que he llegado a la cima sana y a salva, sienten mucho orgullo. ¿Qué te gustaría transmitir a las mujeres con lo que haces? Tanto a las mujeres como a los hombres me gustaría transmitirles que siempre saca un tiempo libre de tu rutina diaria para el deporte y que todo su esfuerzo tiene su recompensa. Aquí tenemos un grupo de niños a los que supongo les gustan los deportes. ¿Hay algo que quieras decirle o añadir a lo que nos has contado? Sí, que si ahora se esfuerzan haciendo deporte y cumpliendo con sus deberes, tendrán recompensas en el futuro. Pues muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo y responder a nuestras preguntas. Gracias a vosotros y esperemos que en un futuro veamos a algún o algún alpinista que ahora se encuentre en esta sala. Muy bien, pues muchas gracias, un aplauso porque lo merecéis. Y también agradecer a Miriam Morales, que ha hecho de Durne, y al presentador Manuel Serrano, y también a la profesora que las ha acompañado, María Rosa Ariza. Pues hasta otra ocasión.